Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Una benvinguda molt especial a un programa també molt especial que arrenquem ara mateix en directe. Estàs en casa en la 97.7 Ràdio. Ràdio per a València, feta per valencians i valencianes. Avui és divendres, és un dia bonico, 15 d'abril de 2016, i este programa està especialment dedicada a les dones que corren, a la gran festa de l'atletisme popular en València. Una benvinguda especial a este programa especialíssim de València Abierta. Perquè avui, amics, ens trobem el recinte de Fira València en el pavelló número 1, perquè està tenint lloc una gran festa del running de les carreres femenines. De fet, el diumenge tenim en València, suposa que ja ho sabeu i ho coneixeu sobradament, la carrera de la dona. Estem parlant de l'event esportiu femení més gran de tota Europa, si contem les 8 ciutats que formen part d'este circuit i en les quals, òbviament, també està inclosa València, la carrera de demà. És la 12a edició de la carrera de la dona de València, i este matí estem precisament en Fira València perquè està tenint lloc aquesta fira Sport Woman, una fira que prèvia al diumenge cada any té lloc i en la qual pues així passen les corredores que van a participar per a replegar el dorsal, per a replegar també la samarreta, per a tindre un encontre entre d'elles i una prèvia del que serà aquesta prova atlètica i festiva de desportiva diumenge. 7,4 quilòmetres per València, especialment per la zona marítima, i des de avui i demà les activitats d'esta carrera de la dona així en Fira València. Sport Woman es posa en marxa i així podeu trobar, bueno, pues des de diferents sponsors de la prova, i n'hi ha també diverses associacions que tenen també els seus stands així, i per descomptat el que podeu trobar és un ambient de running de carreres populars prèvia a la gran celebració del diumenge. Es tracta de fer la inscripció. Ja sabeu que la inscripció està tancada des de fa moltes setmanes, i que totes aquelles que teniu la cita així per a replegar la bolsa en la que ve, pues, en fi, tot el necessari, la inscripció, els regals dels diversos patrocinadors i les samarretes, podeu replegar-ho tant avui com demà, així en Sport Woman, en Fira València. Estem en el pavelló 1, en l'avinguda de les Fires, ja ho conegueu sobradament, i a més sense problema, perquè tenim el pàrquing completament gratuït. Avui, des de les 10 del matí fins a les 20 hores, i també el dissabte. És a dir, que, xe, mira, si no me ve bé a replegar avui, demà també tens tot el dia, fins que siguin les 8 de la vesprada, per a fer-ho. Així que donem ja el pistoletazo ja d'eixida, la 12a edició de la carrera de la dona de València, Calfa Motors, així en Fira València. Avui anem a tindre un programa ben especial dedicat efectivament a aquesta gran festa de l'atletisme popular. D'ací un momentet coneixereu, si no les coneixeu ja, a dos corredores que van a fer-se molt populars, o que ja ho són. Una d'elles de manera especial, Natasha López, va ser la guanyadora de la carrera de la dona l'any passat, i enguany, en una revisió rutinària, pues, li van detectar un tumor, i enguany ha sigut un any difícil per a ella. Però ha tirat la tovalla? En absolut, tot el contrari. És un gran exemple de superació, és una gran història la que ve a contar-nos Natasha López, i avui està així també per a fer la seva inscripció, i el diumenge estarà en la carrera de la dona. Té totes les forces del món i tota l'alegria dins i tota l'energia per a guanyar el càncer. Tot un gran exemple. De fet, les amigues i els amics de Pulseres Roses també estan entre nosaltres. L'Associació Espanyola contra el Càncer també he vist que tenen un stand.

Y precisamente para eso, para cumplir nuestros sueños. ¡Ay, qué bueno irnos de vacaciones! Su director comercial y manager es Jorge Lamirán. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, aquí estamos en este gran evento, como sabes, que convierte a Valencia, junto con otras ciudades de Europa, en el evento deportivo femenino más grande. Y aquí, precisamente, Jorge, habéis querido dar a conocer esta marca Aquaholidays. Decís que ponéis alas a nuestros sueños. ¿Cómo lo hacéis, Jorge? Correcto, pues nada, intentando llegar a unos destinos, hacerlo asequibles pues a la gente, ¿vale? Porque hay destinos que hemos escogido como Costa Rica, como Panamá, como Tailandia o como Cuba, ¿vale? Para que no sean destinos prohibitivos y pueda ir toda la gente. Bueno, porque hemos visto que efectivamente, en fin, hay que tener unos ahorritos o buscarte una, bueno, una ayuda de financiación, pero vamos, estamos hablando de unos precios más que razonables. ¿Qué conseguís, Jorge, cómo? Porque me hablaban de unas colaboraciones especiales, digamos, unos acuerdos que tenéis con compañías aéreas, por ejemplo, para hacer vuelos charter a Cuba, que me parece que ahora también con la situación especial que está viviendo la isla, con la nueva apertura que viene, nos apetece mucho conocerla, ¿verdad? Sí, y desde otro prisma, ¿no? La gente está muy acostumbrada, y además es lo que se dice, hay que ir antes de que cambie un poco la situación y que se llene todo de americanos, como está con todo el mundo, ¿no? Nos estamos ofreciendo alternativas, por supuesto, lo que todo el mundo está vendiendo, que es La Habana, por supuesto, también lo vendemos, ¿no? Pero estamos vendiendo destinos como el Oriente, como es Santiago de Cuba, con Guardabaca, unas playas maravillosas, o incluso Cayo Santa María, un cayo paradisiaco, donde son aguas cristalinas, que puedes andar metros y metros con un poquito de agua y que se hace súper agradable, ¿no? Y viendo cómo está España, que vemos cómo está, que ir a un apartamento en verano te va a costar casi más caro que ir al Caribe hoy en día. Por eso hemos lanzado estas promociones, gracias a una colaboración que hemos charteado un avión nosotros para nosotros solos, por lo cual podemos llegar a los precios que estamos llegando. Y quien no pueda, pues le ayudamos con la financiación también, a 3 a 6 meses, y por supuesto sin intereses, para que sea más cómodo para pagar. Bueno, más allá de que Panamá está ahora mismo en boca de todos por otros asuntos, Panamá tiene una cantidad de atractivos que yo creo que conviene conocer. Y oye, 9 días en Panamá por 1.200 euros, 1.256, sí, para que el demonio no se ría de la mentira, me parece realmente un precio espectacular. Tailandia, 1.297. Cuba, 9 días, 7 noches, 981 euros. Oye, sí, se puede hacer un sacrificio, ¿eh?, para ir a Cuba, como decías. Y esto, sí, lo conseguís en... Dime. Y para eso siempre hay que hacer sacrificios, siempre hay que hacer un esfuerzo, porque viajar es lo que más te llena, lo que más de cultura te da y lo que más te hace cargar pilas para el resto del año, ¿no? Que es lo que a uno le hace falta, ¿no? El tener unas vacaciones todos los años, siempre, vamos, ya sé que a veces que no se puede, pero hay que intentar hacer ese esfuerzo, vamos. Bueno, Costa Rica, Cayo Santa María, como nos decías. Tuve el otro día ocasión de entrar en la página web porque me picó la curiosidad, te lo confieso, Jorge, porque no conocía la, sí, zona, ¿verdad? Que La Habana es mucho más conocida. Pero esto de Cayo Santa María, de verdad, es... Hay un trocito de paraíso esperándonos en Cuba por 981 euros. Oye, la compañía, además, Jorge, me dicen que es Capital Español, es una iniciativa, además, valenciana. Sí. Es una plataforma web donde se puede ver toda la información y, además, filiales, digamos, de vuestra matriz, que es Aquatravel, por todo el mundo. Sí, vamos, la oficina central está en Valencia y nos sentimos muy gustosos por eso de ser valencianos 100%, ¿no? Entonces, Capital Social, ¿no? Tenemos oficinas también en Madrid y fuera de España, pues tenemos ya en Cuba desde hace 13 años, pues una oficina en México, en Canadá recientemente hemos abierto y una oficina también en Moscú, donde tratamos de traer también muchos rusos para que conozcan las experiencias de la comunidad valenciana. Bueno, eso está bien también, claro, que desde luego nos conozcan, porque nosotros somos primera potencia turística de España y la comunidad valenciana, desde luego también, sin desmerecer las playas de Tailandia y de Cuba, desde luego las nuestras tienen mucho atractivo. Oye, voy ahorrando, 981 euros, me dices, 9 días en Cuba. Así es. Ay, voy a ir ahorrando. Jorge Lamirán, pues celebro además que haya elegido esta iniciativa, este primer evento para dar a conocer vuestra marca, esta carrera de la mujer. Y bueno, pues nada, bienvenidos. Sí. Aquí desde luego está viniendo mucho personal durante estos días, como sabes, porque son 14.000 corredoras, ¿no?, las que van a venir a por su inscripción aquí. ¿Por qué habéis elegido este evento, Jorge? Vamos a ver, todas esas iniciativas de hacer deporte y para la mujer, defender pues eso, ya aunque es un tipismo, las igualdades y el derecho al deporte de todo el mundo, eso es básico para todo el mundo, para que se sienta bien, ¿no? llevamos una vida muy estresada, ¿vale? Y estas iniciativas, pues, se agradecen mucho, ¿vale? Y por supuesto, el apoyo total nuestro para este tipo de iniciativas, y más en Valencia, en nuestra ciudad de origen. Tiempo para viajar con Aqua Holidays. Jorge, te mando un abrazo muy fuerte. Ya te mando un WhatsApp desde Cuba y te digo a ver cómo ha quedado. Muy bien, igualmente para todos. Que vaya bien, un abrazo fuerte. Gracias. Gracias, un saludo. Muchas gracias. Bueno, aquí nos encontramos efectivamente en este evento. Si juntamos todas las ciudades, incluida Valencia, en la que tiene lugar la carrera de la mujer, carrera de la aduana, estamos hablando del evento deportivo femenino más grande de Europa en cuanto al atletismo familiar. Que lo tengamos aquí en casa, desde luego, es un orgullo. Como es un orgullo presentaros a una mujer peleona, luchadora, ganadora de esta carrera que va a tener lugar el pasado mañana, el año pasado. Se llama Natacha López. ¿Qué tal, Natacha? ¿Cómo Hola, estás? Encantada. Pero este año has tenido una mala noticia. Vas a una revisión rutinaria y te dicen que tienes un tumor, Natacha. Sí, bueno, pues mira, es una de las cosas que hay veces que se alinean los astros. Gané la carrera de la mujer el año pasado en abril y en julio, el 17 de julio, yo me noté una anomalía en el pecho y curiosamente, pues esto, fui al médico y me diagnosticaron cáncer de pecho. Y estás peleando con la medicación y planificándote también el entrenamiento, porque tú la carrera del pasado mañana no te la pierdes. Hombre, ¿eh? No me la pierdo. Vamos. Has venido a recoger la decisión, ¿no? Sí, he venido a recoger los dorsales míos y los de mis hermanas, porque este año, claro, las condiciones físicas no son las mismas y me apetecía mucho hacerla, por lo que, vamos, el año pasado disfruté muchísimo de la carrera, porque, claro, la situación esa de correrla y ser la primera, ir detrás del coche de la carrera, pues es una sensación que, vamos, creo que nunca más se va a repetir en mi vida. Entonces, una carrera que tengo mucha ilusión por hacer. Y este año la planteamos distinto. Como mi punto de forma no es bueno por la intervención, que fue el 22 de febrero, y yo ahora no estoy entrenando tampoco mucha velocidad, pues vamos a participar yo y mis hermanas como en categoría de tres hermanas. Yo te veo estupenda, de verdad. Sí, muchas gracias. Por supuesto, Natacha, has tenido durante todo este tiempo que hacer un entrenamiento muy especial, imagino que también alimentación muy especial, todo, digamos, muy controlado. Y también coordinado con el tratamiento. Sabemos que son tratamientos agresivos, pero precisamente se trata de eso, ¿no? De salir del cáncer y tratar de lanzar un mensaje optimista, ¿verdad? Sí, yo creo que a mí el deporte me ha ayudado muchísimo a poder llevarlo, porque, a ver, la quimio tiene muchos efectos secundarios, pero yo lo que he intentado es no dejar de correr, porque es lo que me ha hecho sentir bien durante todo este tiempo, junto con el apoyo de mi familia, por supuesto. Que mi marido incondicionalmente ha estado ahí a mi lado, y mis hermanas también, que viven en Madrid, Murcia, dos de ellas, y han venido todos los fines de semana para apoyar y para estar conmigo. Entonces, a mí el deporte me ayuda muchísimo, porque la quimio tiene muchos efectos sobre la circulación y, bueno, muchísimo más. La alopecia no se puede evitar corriendo. Bueno, pero corte de pelo. No, ahora ya tengo. Te queda genial. Aparte, cogí un color de pelo. Está muy guapa. Sí, ahora me falta ponerme morena y... Oye, veo también, efectivamente, el apoyo de tu marido David en el reportaje que te hicieron en Superdeporte. Ah, es súper chulo. Que es muy bonito. Gracias a Pilar López. Pilar es muy... Es una pasada. Muy sensible, ¿no? Y además de una gran amante, desde luego, del deporte. Un reportaje... Súper chulo. Y te vemos además precisamente corriendo con tu equipo, ¿verdad? Sí. Con el Cárnica Serrano. Sí. Y ahí con el pañuelico. No has desfallecido en ningún momento, ¿eh? No, la verdad es que no. El equipo también me ha apoyado muchísimo. Tengo que agradecerles que han estado ahí y todo lo que he necesitado me lo han dado. Y la verdad es que he estado ahí y he seguido compitiendo dentro de la medida que me ha dejado mis limitaciones físicas, pero ya te digo, es que lo que peor he llevado es después de la operación, que tuve que parar 23 días. ¿Solo 23 días? Los fui tachando. Sí, caray. Y porque, claro, es que... Y lo único bueno es que, claro, como no, te sientes un poco impedida físicamente, porque llevaba las grapas y todo eso, entonces me iban diciendo, no, todavía no. Yo cada vez que iba al cirujano decía, pero ya puedo correr, no, espérate que te quitemos las grapas y espérate que... Pues tú te encontrabas bien y con ganas ya de volver a ponerte las zapatillas, ¿o qué? Bueno, lo único que como tenía esa limitación física, pues yo entendía que no tenía que correr y me sentía que no estaba capacitada todavía para correr. Pero en el momento que ya me quitaron las grapas y todo estaba bien, ya... Ya la última consulta con el cirujano fui con el Garmin. Me dijo, ya vienes con el reloj de corredora. Ya sabías que a partir de ahí te iban a dar el pistoletazo ya, de salida, sí, ¿no? Sí. Bueno, y en los entrenamientos, claro, teniendo muy en cuenta los momentos de tratamiento de quimio, ¿cómo se lleva eso? Porque después de la quimio tienes el bajón, tienes que regular el entrenamiento también. Creo que has aprovechado el tiempo también para sacarte un título de monitora. Sí, el título. Bueno, eres incansable. Sí. El título de monitora lo saqué el año pasado, pero estaba haciendo las prácticas. Ajá. En las pistas con el equipo de Marta Fernández de Castro. Y nada, y luego ahora estoy haciendo el de entrenador de clubs, que es el nivel 2, que empezó la semana pasada. Qué nivelón. Sí. Has mencionado a Marta Fernández de Castro, que como ya sabréis, y si no, yo os lo recuerdo muy gustosamente, esta semana ha arrancado un programa en Levante Televisión, que además es tu casa, del mismo grupo que Superdeporte, por supuesto, y del diario Levante, que presenta el gran Vicent Sempere y la no menos grande Marta Fernández de Castro. Y precisamente en ese programa obviamente van a tener espacio y tiempo para, bueno, conocer perfiles de corredores, todo alrededor del atletismo popular. Y tengo para mí que esta historia que nos está esbozando Natacha López la vais a poder conocer entretenimiento. Y precisamente Marta va a ser la encargada de una sección del programa que se llama Corre con Belén. Hombre, Belén, entonces, ¿y quién es Belén? Belén Clemares, así atiende, por su gracia. Bueno, pues la tengo aquí a mi lado. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Has aceptado un reto del programa? Sí. Con Marta. A ver, explícanos. Creo cómo que es aún ese no reto. Estoy consciente, ¿eh? A ver, ¿dónde te has metido? No lo sé. Aún no lo sé. ¿La propuesta cuál es exactamente, Belén? Bueno, yo nunca he corrido. De hecho, nunca he hecho ninguna carrera. Y sí que llevaba tiempo pensando en, bueno, ¿y por qué no? Sí que he hecho deporte, jugado a baloncesto. Pero, por ejemplo, en pretemporada nos mandaban a correr y yo decía, Dios, digo, yo no puedo con esto. Y bueno, a base de ver carreras, del ambiente y demás, digo, oye, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Y justamente, pues bueno, hablando con Marta, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y dije, pues para adelante. Te propone el reto, y delante de los espectadores también, y de los lectores de Super, que irás también contando semana a semana cómo va evolucionando. Eso es. Has aceptado el reto. Uh-huh. ¿Cuándo empiezas? Pues esta tarde. Esta tarde sobre las 8 empezaremos. A las 8, cuando caiga ya un poquito el fresquito, que ya está apretando el Lorenzo, está apretando el sol, empezáis el entrenamiento. Porque tú me decías, tenemos una cosa en común, Belén, no sé, con alguna más probablemente, pero una que yo sepa. Nunca has corrido más de media hora. No. Yo tampoco. No lo he conseguido. No somos como Natacha, ni muchísimo menos. Tú tampoco lo has hecho, ¿no? No. Ya, y eres consciente que tienes que una hora y media, un poco. Creo más que así, aún ¿no? No lo soy. No lo eres. Pero porque no te encuentras tú, digamos, cuando eras deportista, en fin, no llegaste, digamos, con una superélite, pero te moviste en un buen nivel. Cuando te decían a correr, ¿era como lo peor? ¿O qué? Claro, yo creo que siempre lo he asociado a como un castigo. Ah. Entonces, el hecho de, pues lo habéis hecho mal, 30 vueltas al campo. Yo decía, uy, pero ¿y por qué? O sea, y pam, pam, pam. Y lo mismo en pretemporada, nos soltaban 30 minutos. Y entonces nunca le he encontrado, pues, un objetivo, una motivación. Y la verdad que estoy muy ilusionada con el proyecto. Y yo creo que eso es bueno, porque me voy a poner con ello y ya tengo una motivación. Y de hecho tengo un reto, entonces yo sé que lo tengo que conseguir. Y bueno, poco a poco ir avanzando. Te va a ver todo el mundo. ¿En casa qué has dicho? Están alucinando. Mis padres, mi hermano, me dicen, ¿pero dónde te has metido? Porque hay un objetivo, bueno, ir viendo semana a semana, digamos, cómo claro. Te superas. El primer día irás, bueno, esta tarde vamos. Yo lo veremos diciendo, la próxima semana, pero lo grabáis esta tarde. Y poquito a poco ir viendo cómo te superas. Exacto. Pero hay un objetivo. ¿Queréis llegar a un lugar concreto? Me han dicho que queréis correr. Hay varias correr apuestas por ahí, en el aire. La 10K de mi pueblo, en Gandía, de mi ciudad. Sí. ¿Ahí vais a ir? ¿Vas a llegar? No lo sé, porque es el 28 de mayo, ¿no? Es el, creo. Déjame que lo mire. El 28 de mayo, sí. ¿Llegas o qué? Vamos a verlo, ¿no? A ver. Ya, bueno. Yo también depende, pues, de cómo me encuentre, de la evolución y bueno, a ver qué tal. A ver qué pasa. Bueno, y cuando nos encontramos aquí al lado de una enorme campeona como Natacha, sí. es admirable lo que hace, es increíble. Yo siempre lo he dicho, desde, vamos, que la gente que se supera, y cuando veo los maratones, cuando veo, de hecho, una 10K, yo ya digo, alucinante. Es también, de lo que nos ha comentado Belén, me ha llamado la atención que en los clubs, cuando no estáis entrenando suficientemente fuerte, o a lo mejor algún castigo, sacamos los patios de colegio, ala, sí, puedo botar al campo a correr. Oye, qué mal rollo que se asocie, pues, correr sí, con sí, una excusa sí, de castigo, ¿no? Yo, para mí correr es una liberación, pero de todas formas yo creo que Belén tiene condiciones, ¿eh? Yo creo que cualquier día me pongo el retrovisor, porque sí que es verdad. La entrena encima Marta, vamos. Fíjate qué piernas más largas tienes. Sí, sí, que es por verdad eso. Que soy muy competitiva y vamos, si me estoy con algo, tengo que conseguirlo. Ya te digo que más de media hora nunca. De hecho, cuando he salido a correr y miro el reloj y digo, 10 minutos. Digo, ¿aún? ¿Aún estamos aquí? O sea, que no es una cuestión física, digamos, ir durando un poquito sí, más, sino absolutamente sí, de coco, ¿no? El 50% es psicológico. Claro. De hecho, tú te enfrentas a un maratón y igual que te preparas físicamente, psicológicamente es súper importante. Porque, claro, llega un momento que el físico tiene su límite. Entonces, si no tiras un poco de amor propio y de decir sí que puedo y voy a llegar, te quedas por el camino. Porque, o sea, el cuerpo te está dando señales de párate, ¿qué te estás pasando? ¿Sabes? Entonces, claro, yo creo que el 50% es psicológico. Y en tu caso, hablando de la psicología, habrás tenido que emplearte a fondo, digamos, esa herramienta, porque lo que has tenido que superar y que sigues en ello también tiene, digamos, la parte sí, médica, pero también tiene la parte, digamos, la derivada deportiva. Sí. No sé si somos de dar muchos consejos, Natasha, pero como estás en ello, además están aquí la buena gente de las pulseras rosas, está la Asociación Española contra el Cáncer, sí, hay mucha gente en la carrera, porque hay mucha gente que lo está pasando mal, uh-huh, y el cáncer también de alguna manera es una carrera, es una metáfora. No sé, ¿qué te apetece decirles desde tu experiencia? Pues que aprovechen el tiempo para intentar ser felices, y es como una oportunidad que te da la vida para verlo desde otro ángulo, ¿no? Yo vivía bastante agobiada con el trabajo, los niños, el entrenamiento, y esto fue una forma de decir, hasta aquí, y ahora veo la vida de otra forma. Ahora estoy aprovechando, ahora que estoy de baja, aprovecho para hacer las cosas que sé que no podía hacer nunca antes, ¿no? Como llevar a mis hijos al colegio tranquilamente paseando, recogerlos y que coman en casa. El pequeño desde los 8 meses está en el comedor, que es muy triste, ¿no? Entonces lo ves desde otra perspectiva. Ya no me levanto a las 7 de la mañana para ir a entrenar. Ahora los dejo en el colegio y me voy a entrenar tranquilamente, el tiempo que me apetezca. Me apetece hacer 15 kilómetros, pues 15. Así, disfruto de vivir, ¿no? Que al final intento ser feliz, que es el objetivo que tenemos todos los seres humanos. Cada uno nos hace feliz una cosa, ¿no? O a lo mejor, yo qué sé, un atleta de alto rendimiento es conseguir llegar a las Olimpiadas. Y es su forma de focalizar la felicidad. Pues para mí ha sido volcarme en mi familia y en lo que me gusta, que es el running, pero a nivel popular, claro. Muchos besos para los niños, sí, para tu marido, un abrazo. Veremos una fotografía muy especial que serán las López corriendo. Ah, sí. Y arrancar la primera este año también va a ser muy bonito. Vaya. A donde llegues, vamos a seguir admirándote. Muchas gracias. Que te vaya muy, muy bonito. Gracias, eres un ejemplo, un regalo. Vaya ejemplo, ¿verdad, Belén? Sí. Bueno, pues ahí te queremos ver a ti también cada semana. A ver cómo te vas superando. Me veréis. Ya te dice Natasha que tienes condiciones, lo vas a abordar. Sí, sí. Sin seguro. Ningún problema. Y, por supuesto, con la gran Marta entrenándote, la cosa sí, va a ir de maravilla. Lo iremos leyendo en Super y viendo en el programa. Ahí te estaré siguiendo. Que vaya estupendo, muy bonito. Estupendo, muchas gracias. Bueno, Belén Clemares, al año que viene te veo en la carrera de la dona. Vamos, seguro que sí. Un placer, Natasha. Muchísimas gracias. Hoy nos encontramos en ir a Valencia, porque estamos aquí en ese momento de la entrega de dorsales y de camisetas en esta gran fiesta que es Sportwoman, en la previa, tanto hoy como mañana, de la gran carrera del domingo, la carrera de la dona. Y esta edición especial de Valencia Abierta hace una paradita porque llegan las noticias y después los deportes. Ahora seguimos. Servicios informativos. Es la una, buenas tardes, abrimos con el caso NOS. El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha negado hoy su intervención en la adjudicación a Iñaki Urdangarín

Mañana es la carrera de la dona. Bueno, y aquí estamos en Feria Valencia, porque una multitud de corredoras vienen aquí a recoger su dorsal, a participar de este Sportwoman, esta gran feria donde están los patrocinadores, donde hay un gran encuentro de las corredoras. Realmente el ambiente que tenemos por aquí de deporte que se prepara en la ciudad, el gran evento deportivo, realmente es especial. Tanto hoy como mañana es el momento de recoger los dorsales, recoger las camisetas y los regalos de los patrocinadores aquí en Feria Valencia. Y el domingo, efectivamente, a partir de las 9 de la mañana, el momento de la carrera. Don Vicente Bau, momento de la actualidad deportiva. ¿Quiere usted ver el ambiente que tenemos aquí, don Vicente, en Feria Valencia? ¿Cuántas mujeres corredoras tenemos por aquí? Tienen todas mi felicitación. Y tengo que decirle una cosa. Esta mañana me he levantado, me he puesto un dorsal en la camiseta y vale, no soy dona. Soy un hombre, he intentado llegar a la Feria Valencia, no ha sido posible, pero el esfuerzo ha quedado ahí para sumarme a esta, al atletismo popular, a esta carrera impresionante que es la carrera de la dona, que apoyamos pues con todo el esfuerzo del mundo y con todo el cariño del mundo, ¿no? Bueno, y los chicos entrenando para el partido del domingo, 8:30 en el Camp Nou contra el Barcelona. Realmente, vaya pedazo de partido. Sí. Bien, el Valencia lo pillamos además en horas bajas, don Vicente, y lo van a contar Montalti Folgado aquí en tu casa, correcto, en la 97.7 Radio a partir de las 8 de la tarde. Bueno, vamos a ver cómo ha ido el entrenamiento, ¿le parece, don Vicente? ¿Cómo están las cosas? Paco, allí estarán también. Ha hecho sus declaraciones y sus abluciones previas al partido. Y creo que tenemos contacto y comunicación con el compañero de Superdeporte, con el gran Pascu Calabuch, para que nos dé detalles. Don Pascual, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Chimo? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí con el bueno, solicito muy feliz de aquí. De maravilla con genial. El solicito paterna. Sí. Está maravillosamente bien. Yo aquí rodeado de corredoras en esta Sportwoman, no quejarás, porque el domingo es un evento fantástico, 14.000 corredoras, esto es algo realmente espectacular, aquí a recoger su dorsal, qué gran fiesta del deporte. Bueno, cuéntanos de cara al partido del domingo, claro que sí, es salud, es vida, bueno, y afición, y corazón también, y sentiment. Bueno, vamos a rascar un puntito o tres en el Camp Nou, eso lo tengo claro. Paco, ahí estarán, ¿qué ha dicho? ¿Ha hecho su declaración ya, ha hecho su rueda de prensa? Sí, ha hecho sus declaraciones, ha hablado de todos los temas de la actualidad valencianista, de este partidazo que le espera el Valencia el domingo en el Camp Nou, de Sofian Feghouli, del estado anímico de la plantilla. Nos ha dado hasta una lección de cine, nos ha recomendado una película. La verdad es que ha estado muy activo y muy muy locuaz. Paco, ayer estarán en la rueda de prensa. Y el equipo esta mañana, la verdad es que ha trabajado poquito, se ha relajado más bien después de una semana de duros entrenamientos, de dobles sesiones en el día del miércoles, si no me equivoco. Y la verdad es que, bueno, está ganando ese partido. Y si quieres, vamos a ir detallando poco a poco los puntos de la rueda de prensa de Paco Ayestarán. En principio, me quedo con que van con la idea de ganar 0-1, ha dicho, y que el 7-0 de la Copa es totalmente pasado, que es una de las premisas con las que ha entrado en el vestuario, de olvidar todo lo anterior, de borrarlo de la mente, y asegura que nadie ha hablado ahí dentro de ese partido y de ese 7-0. Ya, yo me quedo con una impresión, Pascu Calabuch. Primero me tienes que decir qué película es la que ha nombrado Paco Ayestarán para saberlo y sumarme. Y luego quiero preguntarte una cosa clara. ¿Cheryshev está? ¿No está? ¿Se le espera? ¿No se le espera? Pues vamos con lo de Cheryshev primero. La nota cinematográfica la dejamos para luego. ha dicho que no ha sido nada, que ha sido un susto y que todo sigue su curso previsto. Que vamos a ver, esto se resume fácilmente. Realmente es una mínima sobrecarga. El jugador quiere estar, es un partido muy importante contra el Fútbol Club Barcelona, un partido que le motiva por también lo que le pasó en el partido de Copa, aquellos cánticos, y evidentemente existe un pequeño riesgo. Hay que ver cómo evoluciona mañana, el domingo, y es un futbolista con un historial, con un pasado de complicaciones y lesiones musculares. Así que el Valencia, los médicos, los técnicos, si no se encuentra totalmente recuperado, lo más normal es que estén al partido contra el Eibar en 3 semanas, el miércoles próximo. Perfecto. Y bueno, cuéntanos. Pues buenas noticias. Sí, está bien. Bueno, y tenemos un poquito de retardo y dificulta, sí, un poquito la comunicación, pero no me resisto a meter el cacho, a meter cuchara. En cuanto a la alineación, no sé si es demasiado pronto, Pascu, para aventurar una alineación titular. Si Paco va a estar en punta de lanza, en fin, podemos. ¿Ha dado alguna pista de por dónde puede estar el 11? Ninguna pista, porque hoy han hecho entrenamiento relax. Ha sido baño, masaje, ejercicios de bicicleta en el gimnasio, alguna charla por dentro con algunos futbolistas. Lo que llaman ahora aguas frías, es el tema del baño, donde el jugador se introduce dentro de piscinas de agua fría para la relajación muscular. Y ha sido un día, pues nada, muy muy suavecito, donde no se ha probado nada de lo táctico. Se ha hablado de lo táctico, de cómo enfrentarse al Barcelona, pero no se ha probado nada en el campo. El pasado jueves sí que hubo alguna probatura, pero hay que tener en cuenta que las probaturas con Paco Ayestarán tienen su importancia relativa, porque no es el típico entrenador que prueba un once y luego lo pone en escena, lo pone en práctica. Así que hay que ir un poco con pies de plomo. Pero bueno, yo creo que el equipo, y por el modus que tiene, está bastante bastante definido. Yo creo que podemos apostar por Alves, por Barragán en el lateral derecho, por yo creo que todavía Siqueira en el izquierdo, Mustafi y Atenur como centrales. Podría volver Enzo Pérez, podría dar un descanso a Javi Fuego y jugar al lado de André Gómez y de Parejo. Y luego en ataque, pues tampoco tiene demasiado, ¿no? Rodrigo actuará por la derecha, sin el expedientado hasta el día de hoy, Feguli. Por la izquierda, ahí está la duda, porque si no está Cherichev, volvería a jugar Santi Mina. Y arriba yo creo que sí que va a jugar Paco Alcácer, pero bueno, está un poco también la posibilidad abierta de que lo haga Álvaro Negredo. Vamos a ver si mañana hay alguna probatura más seria ya, pues a 24 horas del partido. Quizás, Pascu, la mayor, digamos, sorpresa, no, pero novedad, es poner a Enzo de inicio frente al FC Barcelona, que yo creo que después de la pequeña prueba que le hizo los últimos minutos del último encuentro, pues es lo que está más o menos previsto, ¿no? Sí, yo tengo ahí la duda, ¿no? También Javi Fuego es un futbolista que posicionalmente hace un trabajo muy importante para el equipo, y vamos a ver cuál es un poco el plan que plantea Yestarán, pero yo creo que tampoco puede ser nada negativo, ¿no? Sacar un futbolista como Enzo Pérez, mordedor, de los que presionan, de los que no dejan jugar, para dificultar la tarea al Barcelona, ¿no? Yo sí que creo en ese cambio, en esa entrada de Enzo Pérez por Javi Fuego. Yo creo que el equipo va teniendo cada vez más claros los conceptos tácticos y se puede suplir bien esa ausencia de Javi Fuego con ese carácter y con esa garra de Enzo Pérez. Y además es que también André Gómez es un futbolista sacrificado en lo defensivo y en el tema de la presión. Yo creo que sí que puede entrarse por ahí como la única novedad en el equipo titular. Si os parece, os pido para a los dos, Pascual, que creo que andas también con prisa, y también a don Vicente, bueno, un poco las claves por donde creéis que va a estar ese partido en el Camp Nou, y un poco si es algo de partido trampa, porque la eliminación en la Champions por parte del Barça puede hacer que redoble esfuerzos para la Liga. Se ha pedido ayuda también a la afición para que esté, en fin, apoyando al equipo, desde luego, en un momento de bache. En fin, ¿cómo lo veis, Pascual, Vicente? Uf, que empiece Vicente. Yo veo que es un partido que tiene todos los signos posibles del mundo de la quiniela puestos en cola. En principio, el Valencia se enfrenta contra un Fútbol Club Barcelona venido a menos. Está precisamente en un bache importante. Pero ojo, al Barça le queda la Liga y la Copa. Y la Liga lleva solo 4 puntitos de diferencia con el segundo clasificado. ¿Qué quiere decir esto? Que si pierde contra el Valencia, empieza a complicarse mucho la vida. Yo me quedo con lo mismo que le dije ayer, y que fui reñido de una forma cariñosa por Chimo Rovira cuando dije que yo lo que quiero es que el Valencia deje una buena imagen. No me importa tanto ganar, incluso perder, pero sí dejar una buena imagen, y donde deje las cosas en su sitio sea luego entre semanas el partido contra el Eibar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Vicente. El partido, sobre todo por la temporada que estábamos viviendo, la final para el Valencia es contra el Eibar. Acabar la temporada con esa sensación de que se están haciendo bien las cosas, volver a ganar en casa, en Mestalla, al Eibar, y ya olvidarse por completo de cualquier fantasma, de cualquier miedo a esto que hace unas semanas hablábamos del descenso, que no quiero ni volver a repetirlo. Pero el partido de Barcelona es muy complicado para el Valencia, hay que ser realistas. El Valencia esta temporada ha sido un desastre de equipo, y el partido en Barcelona es muy, muy, muy complicado, porque el Barcelona no tiene nada más que la Liga. La Copa hoy en día no no es nada tan importante para ese tipo de equipos como el Fútbol Club Barcelona. El Barcelona, si no gana la Liga, va a tener un año horribilis, ¿no? Va a ser, y Luis Enrique libre, expulsado directamente. Expulsado, o sea, pero directamente, además porque lo tenían todo en la palma de la mano, ¿no? Estaban haciendo una gran temporada y en unas semanas lo están perdiendo. Y va a ser duro el partido en Barcelona. Hace pues una semana el entrenador del Barça salió en rueda de prensa asustado, pidiendo la ayuda de su afición, pidiendo que el Camp Nou estuviera lleno, cual estilo al Valencia, ¿no? Que antes del partido contra el Sevilla, ¿no? Se le dio a un equipo que necesitaba ayuda, ¿no? Porque es una reflexión interesante. Hasta ahora el Barcelona era todo estilo, buen juego, grandes jugadores, la MSN. Pero ese equipo nunca apelaba al orgullo, nunca apelaba al corazón, nunca apelaba a su hinchada, a su afición. Sí. Y está recobrando pues armamento que tenía olvidado, ¿no? Porque iba muy sobrado con todo lo demás, con todo lo que había en el césped. Y va a ser duro, porque yo creo que la afición del Barça, los culés sí que van a arrimar para ganar esa liga. Pues, oye, perfecto el análisis. Coincido en el 99,9. Pero yo sí quiero ganarle al Barça, como Paco allí está, como el resto de la afición. Pascu Calabuch, te mando un abrazo muy fuerte. Te leemos en Superdeporte. A mucho siempre. Muchas gracias. Un abrazo, compañeros. Señor Rovira, no nos ha contado la película que le ha puesto el señor Alistair. Ostras, es verdad. Y no, bueno, vamos a perder. Pregúntesele usted por línea interna y lo pone en un tuit de los suyos, ¿le parece? No, hombre, y espero su retuit con mucho cariño y con mucho empuje. Claro que sí. Bueno, pues cuídese mucho, buen fin de semana, don Vicente, y que vaya bonito ese partido en el Camp Nou. Hoy escucharemos a Montanti Folgado en la 97.7 Radio. Gracias, un abrazo, don Vicente. Señor Roira, sabe que tenemos dos citas importantes este fin de semana. Ojo, hoy juega el Levante contra el Español, donde se juega su ser o no ser. Tenemos el Barcelona-Valencia, pero yo me quedo, ojo, con la carrera de la dona, que no me deja participar, pero voy a estar ahí apoyando a muerte. Muy bien, aquí estamos efectivamente en la previa, en la Feria Sportwoman, en la recogida de dorsales hoy y mañana para la gran carrera del domingo en Valencia. Gracias, don Vicente. La 1:18, hacemos una pequeña paradita, nos visita un músico de origen brasilero, le vamos a conocer a él y sus canciones dentro de un momento. Ahora seguimos. ¿Te vas a casar? Enhorabuena. Desde Rafael Mira Joyeros queremos ayudarte a dar el paso de tu vida ofreciéndote un 20% de descuento en tus alianzas. El día 16 de abril estaremos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Recuerda, 20% de descuento en alianzas de boda. Solamente el día 16 de abril. Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13. San John, en su apoyo constante a las familias, presenta su nuevo Rodio Serie Especial Family. El único gran familiar con espacio para 7 adultos y 7 maletas, ahora, renovado, con más equipamiento y 5.000 euros de descuento. Nuevo Rodius Family. Otra escala de coche. Ven a probarlo a Aquamotor, concesionario oficial San John, único para Valencia y provincia. En Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Tus fantasías ven. El fantasma de la ópera. Hoy no me puedo levantar. Mamma Mía, We Will Rock You, Los Miserables y muchos más. Es como el... Daniel Diges presenta en concierto un recorrido por los grandes musicales de los que ha sido protagonista. Calle Broadway, la gira más esperada, llega a Valencia el sábado 23 de abril. Un concierto que no te puedes perder, en el que interpretará canciones como esta. Recuerda, sábado 23 a las 10 de la noche en el Palau de les Arts Reina Sofía, calle Broadway, el nuevo proyecto de Daniel Diges en Valencia. Venta de entradas en El Corte Inglés y taquillas Palau de les Arts. Recomienda la 97.7 Radio. Bueno, pues ya es la 1:21, como cada viernes, vamos a darnos una vuelta por África. Bueno, África en el centro de Valencia, porque es uno de los privilegios que tenemos en Valencia, tener uno de los parques de animales mejores de Europa, Biopark. Y han habido además muy buenas noticias que nos cuenta su veterinaria, Katy Jerique. Hola Katy, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, ayer he visto las imágenes en las redes sociales del cumple de Shanga, la cría de león, que ha cumplido ya un añito. Oye, cumple feliz y vaya fiesta que le hicisteis a la cría de leona, ¿eh? Sí, la verdad es que se lo pasan fenomenal. Los cuidadores también preparándolo y los animales lo disfrutan mucho, sí. Son actividades, Katy, que encuadráis en esas técnicas de enriquecimiento ambiental, de mejorar también el bienestar de los animales, y sobre todo también nos estiráis a todos de la chaqueta y nos llamáis la atención sobre las situaciones difíciles que en los hábitats de origen están sometidos, y el caso del león pues también es uno muy significativo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque aunque es una especie muy corriente, es la primera que le viene a uno a la cabeza cuando piensa a lo mejor en animales salvajes o en animales africanos, y podríamos pensar que es abundante y frecuente, lo cierto es que están las poblaciones en franco declive y tienen muy grandes problemas de conservación. Desde y luego. Además, se prevé, hay estudios que nos trasladan no buenas noticias, por lo que se refiere a los leones en África Occidental y Central. Están disminuyendo drásticamente, se prevé incluso una reducción de la población de leones en África del 50%, Katy. Sí, sí, es posible, sí, esas previsiones hay. También, entre otras cosas, debido a que las poblaciones existentes se fragmentan, se separan en pequeños núcleos, ya no hay intercambio genético entre ellos, tienen mucha variabilidad genética y se van reduciendo poco a poco. Sí que es cierto, se les está quitando cada vez más hábitat, porque hay muchas zonas, cada vez más zonas humanizadas, y se les está poniendo las cosas francamente difíciles en muchos sitios. Pues por eso estáis luchando en Biopark, porque jamás se haga realidad una predicción del ecologista Thomas Lovejoy, que dijo que dentro de un siglo los leones existirán únicamente en las áreas de vida silvestre que sean casi zoológicos o en los parques. Esperemos que esto nunca sea así. En cualquier caso, los dos grupos de leones de Biopark pues siguen creciendo, como veis, con la llegada de que ha cumplido un año, Shanga, la cría de león. Bueno, pues Katy, un muy buen fin de semana para toda la familia de Biopark y que acudan a ver a Shanga, bueno, y al resto de los animales, por supuesto, el fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y en este ratito del programa ya tenemos la 1:24, nos encontramos aquí en Feria Valencia, en esta Feria Sport Woman, porque el domingo tenemos la gran carrera de la mujer, están aquí las corredoras recogiendo sus dorsales y sus camisetas en ambiente bien festivo. Nos llega una visita muy especial. Bueno, él se dedicaba a la cosa del futebol, como dicen ellos, a futebol, porque es brasilero. Y lo que tenía y lo que tiene, desde luego, es alma y talento de cantante y de intérprete. Llega desde Brasil y se llama Gustavo Almeida. Nuestro universo, sitio en que tú y yo vivimos. Carlos es una enorme canción que se llama Te escribo desde el coche. Uno escuchando a Gustavo Almeida, pues, me vienen también a la memoria otros grandes de la canción brasilera. Especialmente hay algo en la manera de cantar de Gustavo que me recuerda al gran Djavan. Bueno, y otros muchos, a los que sé de buena tinta que él admira y mucho. Y nos acompaña Gustavo esta mañana, es un placer. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Chimo. Muchas gracias a todos por abrir ese espacio. Ay, música. Nos gusta mucho tu música porque le das un toque muy personal, haces una música muy de autor, pero es verdad que homenajeas, ¿verdad?, con tu voz, claro, y hombre, con tus canciones a los grandes de la música brasileña de siempre. Exactamente, ¿no? Además es todo un honor que mi voz te recuerde mucho a Djavan, porque sí, lo admiro muchísimo. Y hombre, yo creo que es mi música, el punto personal que tiene es que soy brasileño, he vivido allí hasta los 19 años y de repente pues tuve esa mutación hacia la vida aquí en España, a componer también en castellano, pero mi música, mi raíz es de allá, ¿no? Entonces, y también tengo ese lado pop que hay ese punto particular en mi música, y yo creo que es lo más importante, que se reconozca en el medio de la multitud, ¿no? Se reconoce en medio de la multitud, como tú dices. Hay una personalidad muy especial. A la hora de contar tus historias también, a la hora de las letras, no es nada convencional. Esta historia que nos cuentas de que escribes desde el coche y que ese amor quieres que sea un área de descanso. Esa manera de hacer las metáforas le confiere también a tus canciones una personalidad propia, ¿no? Sí, intento siempre pues componer de no ser monotema, no estar siempre hablando de lo mismo, y además pues sumar esas vivencias que al final, vuelvo a repetirlo, dan esa particularidad a la música de uno, y que es la que yo admiro, más allá de que me guste un estilo más o menos, admiro la particularidad, la personalidad de un artista, ¿no? En el disco de Gustavo nos encontramos además grandes nombres de músicos brasileños, tal vez no muy conocidos aquí en España, pero que han colaborado con muchos, sí, músicos grandes allá. Es una suerte tener esos amigos también, ¿eh? Claro, te da la oportunidad siempre, de redondear yo siempre el digo, disco, ¿no? Hablando en lenguaje futbolístico, que es como de repente jugar una pachanga, tú la organizas y dices, sí, son 7-7, y de repente te llamas a Messi, a Neymar, ¿no? A Neymar, el brasileño. A Negredo, vamos a Negredo, para casa, ¿no? Valencia. Hace tiempo que no tenemos en el Valencia jugadores brasileños, desgraciadamente. Sabes que el gran Romario, Estuvo aquí. Hablé ayer en una entrevista sobre él, sí. Para mí es el más grande que he visto jugar. Sin duda, es el Romario, es una cola de bike que hacía Romario. Aquello era inolvidable. Bueno, y está haciendo estas metáforas futbolísticas Gustavo Almeida, no por casualidad, porque sabemos por su trayectoria que vino a España precisamente a jugar a fútbol al Celta de Vigo. Te dedicabas profesionalmente, ¿no? Sí, al fútbol. Sí, fue lo que me ha hecho cruzar el charco. Y bueno, después he estado en Torrelavega, en Francia, en Italia, y la música me fue llamando, y hasta que aquí me tiene, ¿no? ¿Abandonaste el balón por la guitarra? O bueno, ¿la guitarra siempre te acompañó? No, sí, la guitarra sí me acompañó, por intermedio de mi madre, que es una cantante importante allí en Brasil. Mi hermano también se dedica a la música, y la música siempre estuvo muy presente en mi vida. Curiosamente, cuando vine para aquí, fue cuando empecé a componer, porque tenía pues esa paz, esa tranquilidad que allá no tenía, porque estaba siempre de un lado para otro, mi casa siempre con gente, y al llegar aquí a Vigo pues la soledad me ha hecho saltar esa vena de compositor. Y pero no cambié el fútbol por la música, sino que ha sido natural. El fútbol de repente fue despidiéndose por X motivos, y la música, que siempre estuvo ahí, pues dijo, ahora me toca, y aquí estoy. Ha recalado en Valencia después de, en fin, eres un músico que va también ambulante de aquí para allá, sí, pero en Valencia has encontrado, estoy viendo aquí delante de mí a un, iba a decir viejo conocido, pues es verdad, sí, nos conocemos hace muchos años, pero él está estupendamente, que es el gran Nacho Mañó. Es hablar del productor con más sensibilidad que hay, para mí en España, pero bueno, especialmente en la comunidad valenciana. ¿Cómo contactas con él y de qué manera Nacho también forma parte de tu proyecto, Gustavo? Yo siempre he seguido a Nacho desde la época de Presuntos, y sus producciones, aunque las escuchaba y fui a descubrir después que eran de él también, ¿no? Y me, hubo así un momento de desconexión y se volvió a conectar a través de un cantante colombiano, se llama Santiago Cruz, que soy admirador, y de repente veo que tiene el dedo de Nacho ahí también. Y bueno, a raíz de eso estuvimos en la presentación del disco de Santiago en Madrid. Allí conocí a Nacho personalmente, y ahora que tengo el concierto aquí mañana, pues hemos vuelto a contactar. Y es un amor, ya ves, está aquí con nosotros. Y es un encanto. Es un placer, es lo bonito de la música, ¿no? Muy bien. Y Gisela, su mujer, también es fantástica. También, una voz maravillosa, que también tendré la suerte de tener mañana cantando. Oye, conmigo. Pues entonces, vamos a hacer una cosa. Apuntaros en la agenda este evento, este concierto de Gustavo Almeida, porque va a estar Nacho Mañó, va a estar Gisela Renés, y vamos a conocer su música. Y José Martínez también, del grupo Edén, también va a estar acompañándonos. Qué bueno. Sí. Bueno, pues va a ser todo un gran evento. Así que apuntando en la agenda, es en los Salesianos de la Avenida de la Plata, mañana, sábado, a las 20 horas, la cita. Podremos disfrutar de música brasileña, y como Gustavo además ha traído su guitarra y hemos preparado aquí también los micrófonos, yo creo que si nos regalas a los oyentes y a los que estamos aquí una canción, ¿cuál te apetece? ¿Cuál puede ser? Pues voy a cantar un tema nuevo que estará en mi próximo disco, se llama Fue de Repente. Fue de Repente. Exactamente. Muy bien, pues Fue de Repente aquí en Feria Valencia, en este Sport Woman, la feria de previa a la carrera de la mujer del domingo, con Gustavo Almeida. De repente que yo me di cuenta, siempre me escondía detrás de la puerta para verte pasar y así contemplar la estela de luz que deja tu presencia. Fue de repente y me vi en tus brazos, y aún más de repente bebí de tu vaso. Mezclé mi sudor con el sudor de tu espalda, y sudando los dos nos partimos el alma. Y tan de repente, tan solo había tu nombre aquí en mi mente. Amarte fue nadar contra corriente, rompí con los principios que hay en mí. Y tan de repente, yeah, yeah. Fue de repente y me vi enredado en un sentimiento tan desenfrenado, al que no le importaba la hora o el día, cualquier tonta excusa para verte valía. Fue de repente y quizás por torpeza no tuve el valor de hacer las maletas para volar contigo por un mundo perdido y probar día a día del fruto prohibido. Y tan de repente, tan solo había tu nombre aquí en mi mente. Amarte fue nadar contra corriente, rompí con los principios que hay en mí. Y tan de repente, tan solo había tu nombre aquí en mi mente. Fue nadar contra corriente, perdí mi norte navegando en ti. Y tan de repente, yeah, yeah. No, no, no, no, no. Y tan de repente, tan Tan solo habías tu nombre aquí en mi mente. Amarte fue nadar contra corriente. Rompí con los principios que hay en mí. Y tan de repente, tan solo había tu nombre aquí en mi mente. Amarte fue nadar contra corriente. Perdí mi norte navegando en ti. Y tan de repente, yeah, yeah. Bravo, sí señor. Gustavo Almeida. Muchas gracias. Así se llama. Mucho obrigado. Chico, obrigados nosotros, obrigado. Obrigados nosotros porque nos hayas dejado este puñado de talento que tienes aquí. Qué voz tienes, chico. Obrigado. Historias que además no son historias convencionales. He leído en tu página web uno de tus, no sé, de tus principios que dice: no tengo miedo a la distancia entre mi voz y tus oídos. Claro, eso es lo que dice. ¿Verdad? Una canción que compuse una vez que fui a tocar a Andorra, y cuando me preguntan de dónde vienes, yo digo de Pontevedra, y me dice: ¿te compensa? Entonces me salió esa frase de que no tengo miedo a la distancia entre mi voz y los oídos de la gente que está para escucharme, ¿no? Entonces, y en Brasil hay una canción que dice: el artista tiene que ir a donde el público está. Entonces, no se puede tener miedo a esa distancia, jamás. Ni mucho menos. Y además, cuando más cerca uno está del músico, más directamente percibe su talento. Y en el caso de Gustavo Almeida, tenerlo aquí, desde luego, ha sido un regalo. Si queréis, además, bien recibido, como aquí, claro, estoy siendo aquí en Valencia, pues mejor todavía, ¿no? ¿Cómo no va a ser así? Aparte, viniendo de la mano de Nacho Mañó y de Gisela. Bueno, mañana podéis encontraros con él a partir de las 20 horas en Los Salesianos, en la Avenida de la Plata. Va a ser un concierto realmente muy especial. No conozco a tu mamá, Helen de Lima. Pero he visto en tu biografía que tu mamá se dedica también profesionalmente, sí, a la música, bueno, ¿verdad? Ella sí es la... Has tenido... Ella es la lo has mamado, que decimos aquí, sí, en España. Sí, también, sí, sí, ¿no? He crecido... tuve esa suerte de... Mi madre es un nombre importante en la música de Brasil. Y he crecido con la música, con la gente de la música. Es una cuna muy buena para que luego tú ya eliges tu dirección, pero tienes todo aprendidito ahí muy bien. Y es una suerte para mí, la verdad. Tiene una voz, como habéis escuchado, con registros muy especiales, muy particulares. Y te decía que la primera vez que te escuché parecía que estaba escuchando algunas de las maneras en las que frasea de Javana. Sí, incluso es curioso lo que has dicho, porque una vez un músico me dijo algo muy bonito, que era que después de escuchar mi disco dijo que es la primera vez que escucho música brasileña, pero entiendo lo que está diciendo, porque era el venezolano y escuchaba Djavan, pero había cosas que no entendí. Entonces yo te escucho a ti y entiendo lo que estás diciendo, pero escuchando música brasileña, ¿no? Y ciertamente luego encontrarme que, bueno, pues aparte de otros muchos grandes a los que admiramos como Caetano, Veloso o Gilberto Gil, admire mucho a Djavan. Cosa que yo tengo, pues no sé si tengo casi todo lo de Javan en casa, en vinilo además. El hecho de que Marcelo Martín, saxofonista durante mucho tiempo de Javan, haya podido colaborar contigo. Sí, sí. Además, hayas tenido amigo, esa conexión, además, sí, amigo, ¿no? Amigo, una persona maravillosa, y que en mis dos últimos discos, en el anterior produjo conmigo el disco y en el último también toca un tema, y es un toca con todo el mundo. Yo digo: Marshall, ¿tú cuándo vas al baño? Porque está en todas, todo el mundo quiere tocar con él, porque es un grande. Fantástico. Nos escribe desde el coche, nos canta y nos susurra desde bien cerca. Además, es de verdad un placer tenerle estos días por aquí, por Valencia. Y a ver si a partir de la amistad con Nacho, con Gisela, pues te pasas más por aquí, seguro, aquí en la 97.7 Radio. Y estoy siendo tu casa, Gustavo. También muy bien recibido por la gente que está organizando ese concierto de ACC Producciones, que son un amor, una familia muy bonita y que hace con que yo seguro vuelva por aquí, y también el espacio que nos estás dando aquí, 97.7.

Entonces, viendo que teníamos a Maru mañana y que tú quieres ir a verla porque es estupenda y muy divertida, nos hemos planteado un concurso. Como siempre, cada semana, para ganar esas dos entradas en el Facebook de 97.7 y en el cajoncito que tenemos ahí en el programa Valencia Abierta. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues como Maru es un pibón y muy alta y muy alta, a ver, cosas que te han pasado. Por ejemplo, tú eres alto o alta y delgada con tu madre, o eres bajo, bajísimo. Anécdotas que te hayan pasado, cosas singulares por la estatura. La estatura de alto. Bueno, poned las anécdotas que queráis. La más geniosa, divertida, singular, atrabiliaria. Bueno, entráis en el sorteo y os vais a ver a Maru Candel mañana sábado. Bueno, pues aquí están los dos protagonistas de este nuevo impulso que están teniendo los monólogos y la stand-up comedy aquí en Valencia. Por un lado, Javier Alastrue, eso significa ópera y eso significa monólogos en Valencia. ¿Desde cuándo, Javier? Desde hace un montón. Bueno, monólogos en Valencia, bueno, hola a todos. Hola, buenas. Monólogos desde hace más de 15 años, en ópera empezamos. Ópera tenía 28, pues a mitad de trayectoria nos metimos por el mundo del monólogo. Tuvimos un KitKat de un añito y entramos en nuestra casa ya, el amor a primera vista que le llamo yo, que fue lo del casino. Entonces, desde enero estamos aquí en el casino. Genial. Bueno, hemos comentado en alguna ocasión con Javier Alastrue este acuerdo, este ligue, este matrimonio, este buen rollo que hay entre ópera y el Casino Cirsa Valencia, cuyo director de marketing es Javier Clemente, que está de... Carlos Clemente, que nos hemos liado, Chimo. Es viernes mañana, y se presenta... Llevo una mañana, Carlos, que no sé ni cómo me llamo yo. Bueno, Carlos Clemente, que es el... Te podría haber dicho, te has equivocado, José Manuel. Vicente Jesús. Bueno, gracias por acompañarnos ambos y por el buen rollo que nos traéis los viernes y también para el personal, para que vaya a ver a Maru Candel. Ahora luego hablaremos un poquito de ella, de Maru, es estupenda. Es estupenda, es una, como bien ha dicho, una cómica valenciana que se fue a vivir a Andalucía, Sevilla concretamente, de muy pequeñita. Entonces tiene una mezcla del humor socarrón valenciano con la gracia andaluza, con el arte que tiene cantando. Es un espectáculo que de verdad, el que va a ver el monólogo de toda la vida puro y duro sale súper sorprendido porque es muy especial. Perfecto, aunque hoy Carlos Clemente quieren hablarnos también de otro monologuista. Sabéis que cada viernes pues damos algunas pinceladas de auténticos genios del monólogo. En el caso de hoy, realmente es una auténtica pasada. Es un actor que hace absolutamente de todo y todo bien, y el monólogo lo borda. Es el gran Alex O'Doherty. ¿Entonces hay buen rollo o no? ¡Sí! Muy bien, pues nada más que por eso os voy a contar la historia de cuando me dejó mi novia. Porque yo en aquel momento tuve dos opciones, dos caminos. Qué grande es este tío, este andaluz gaditano, que tiene una gracia. Yo lo he visto hacer cabaret, drama, comedia, qué pedazo de actor, es maravilloso. Polifacético 100%, y aparte de lo que muy bien han dicho, todo lo hace muy bien. Además, lo más divertido de este tío, lo que me llama más la atención es que ha estado en todo, ha hecho de todo, y nadie sabe quién es. Mucha gente estará escuchando diciendo, Alex O'Doherty, Yo he estado sentado con él en una mesa con alguien y le dice, bueno, pero a ti, me suenas de algo. Y dice, sí, bueno, ¿de qué te sueno? De Doctor Mateo, de Cámara Café, de Hall también. ¿Cómo se llama? Hizo una película también americana, no me acuerdo, bueno, El Santo, creo que aparecía en El Santo, vamos, es una auténtica pasada, ha estado en todo este hombre. Ves su rostro y sin duda le has visto, y le has quedado con el carácter. Y mira que tiene un apellido de sus ancestros, su cruce británico-gaditano, que efectivamente tiene irlandés, ¿no? Irlandés, sí. Bueno, realmente es genial. Yo le vi haciendo de maestro de ceremonias también en The Hole. Sí. Seguro que lo habéis visto. Además, es que el guión lo escribió él también, de The Hole 2. O sea, que imaginaos. Bueno, pues un gran genio, y en su trayectoria, además, ha sido también impulsor de grandes, ¿no? Es un tío que... Bueno, siempre ha estado... Yo tuve la suerte también de tenerlo en ópera, y siempre se ha rodeado de... y ha ayudado mucho a gente desde su punto donde... O sea, el nivel en el que está, pues siempre ha intentado echar una mano a la gente que viene por detrás, y de hecho con Maru ha hecho alguna cosita también. Ojo, y con la gente que viene por delante también, es muy amigo de sus amigos. Entonces, por ejemplo, ahora mismo acaba de lanzar un disco nuevo que se llama El Amor Hispana, en el que participan, tiene cameos pues con, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, Maribel Verdú, por supuesto. Mm. No sé, hay un montonazo de colaboraciones, la verdad. Aquí he visto también que he colaborado con Dani Mateo, sus primeros sí. pasos de Dani Mateo en Paramount. Bueno, lo hemos visto también en Buenafuente, un montón de... en el programa de La Sexta. De intervenciones también en La Sexta. Y desde luego es que canta el tío, tiene sí, una tiene una bien. Banda, una sí, banda sí, con la que hace blues y jazz y soul, y realmente es un sí, espectáculo sí, de sí toca, mismo. Toca un montón de instrumentos y los toca, aunque él dice que no, los toca bien. Y ya te digo, y a mí la faceta que más me gusta es como maestro de ceremonia, es que donde veo que se desenvuelve como... O sea, no quiere decir que no sea un gran actor y un gran músico, pero cuando lo ves, cómo se maneja en el escenario, cómo improvisa, cómo interactúa con el público, es como no, un maestro. No en vano le llaman a los Goya cada dos por tres, menos un pequeño accidente que tuvo hace dos años y que le pasó factura, ¿no? Porque hizo una broma que a lo mejor no entendió la gente, pero ojo, le ayudó mucho a que su reputación mejorara aún, porque la encajó muy bien y lo va, de hecho él ha hecho de su capa un sallo, y lo va por ahí, lo va promulgando. Por aquí lo escuchamos tocando el piano y hay una chica que canta, y ahora nos contaréis quién es. Canta bien, ¿Quién es, Javier? Pues, ni más ni menos que Maru Candel. Ya te he dicho antes que es una cantante espectacular que sorprende, aparte de por su gracia, por su el arte que tiene cantando, y que en el espectáculo, pues, a ver, no es una actuación musical, pero sí que mete dos o tres temitas en clave de humor, pero que sorprende. De hecho, empezó siendo cantante de un grupo, de una banda, y poco a poco fue derivando hacia el tema del teatro y del teatro a la comedia. Bueno, como hemos dicho, es del terreno, aunque está en pelta de andaluza. Y bueno, es un pibón de 1,82. Aquí la vemos actuando, aquí la escuchamos. 1,82 de cuerpo que tengo, ¿verdad? La alta tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, yo que sé, la ropa nos luce más. No me toca subir una escalera para enroscar la bombilla. La gente tarda años en darse cuenta que me hace falta un tinte. Recuerda que si te han pasado por alta, por alto, por bajo, por baja, cosas anecdóticas que pueden estar en un monólogo, como le ha pasado a Maru Candel, puedes ir a verla mañana en el Casino Cirsa Valencia si participas en nuestro concurso en el Facebook. La chica singular no ha perdido su acento trianero. No, lo tiene ya. Bueno, lo de ahí. Tal vez lo acentúa un poquito también, porque para el humor el acento andaluz. Bueno, sí, está muy bien, es verdad que es una herramienta muy buena, porque ya es como que de entrada un andaluz ya te parece como más divertido. Pero ella ahora está trabajando mucho en Madrid, está girando con el Club de la Comedia. Ha estado también el Club de la Comedia Woman, era una de las, del cartel, una de las fijas. Y es una mujer que para el poco tiempo relativo que lleva en comedia, se ha situado entre las mejores del país. Bueno, ha estado también, tiene una trayectoria en Londres, quiero decir, ¿no? Tiene un currículum realmente muy extenso, Maru, ¿no? Bueno, sí, esta mujer ha estado, como bien ha dicho, empezó en Valencia, luego se fue a vivir a Andalucía, estudió en Londres y al final ha recalado... Y en Nueva York, ¿no? Y en Nueva York también, sí, o sea, que es una mujer que está muy preparada, aunque en el escenario parezca que el tema... Es que muchas veces la gente cree que salir y ponerse a cantar y tal es algo que, mira, que lo hace de una manera innata, pero obviamente tienes que tener escuela y esta mujer la tiene. Se nota realmente, hay diferencia. Cuando alguien es una persona que es simplemente graciosa, sube en el escenario, que hay su mérito, yo por ejemplo no lo sabría hacer, pero que subir en el escenario y hacer reír ya es difícil, pero cuando ves a uno y uno que está realmente preparado, sí que notas la diferencia de sabes quién tiene sus estudios, quién es cantante profesional o quién canta por hacer una gracia, pero y el caso de Maru Candel, pues se dan estas dos, que es una mujer muy divertida y a la parte está muy preparada. eso que también, desde luego, a la hora de subirse al escenario, no solamente sea el sentido del humor, que también un buen guión, sí, que hemos hablado, sí, en alguna ocasión, qué es lo que tiene que tener y los golpes cuando tienen que darse, que de repente pues salte la sorpresa, efectivamente, porque interpreta, porque toca un instrumento, en el caso de Alex Odoherty también, efectivamente, confiere, ¿no?, al monologuista, al humorista, que sea mucho más completo, que son actores en realidad, tienen una formación actoral muy importante. Algunos, otros no, otros salen allí simplemente con su camiseta, ponen las manos en los bolsillos y son graciosos de por sí, ¿no? Así es. También es verdad que cuanto más la improvisación da la sensación de que lo es, pero detrás hay un trabajo actoral y de guión en todos los casos enorme. Sí, sí, muchas veces hay espectáculos que, entre comillas, son improvisados y sí que están, esa improvisación está guionizada de alguna manera, ¿no? Quiere decir que es una improvisación relativa. Y en el caso de Maru y de muchos humoristas también, y es una buena idea también en general para la vida, se ríen de sí mismos. Bravo, lo más fuerte, lo máximo que me han dicho, un día que me caí de comatílico en el suelo, ¿queréis saber qué escuchaba yo? Que yo, ¿quién la coge? La característica física también, ¿no? Reírnos de eso también es saludable en la vida, y que lo hagan los monologuistas también me parece que es un buen ejemplo, ¿no? Ella no solo vive en 82, y que encima sale con tacones, en cuyo caso ya es como la tienes que, bueno, yo concretamente tengo que mirarla desde, porque es muy, muy, muy, muy grandota, pero es una mujer alta y no, pero no desproporcionada, quiere decir que la ves y encima dices, pues es que es alta y encima muy guapa, o sea que es perfecta. Bueno, pues mañana tenéis la oportunidad de ir a verla, ¿eh? Mañana día 16 a las 11 a Maru Candel en el Casino Circe Valencia, y si participáis en nuestro concurso lo podéis hacer gratis. Bueno, gratis porque os invitan aquí Carlos Clemente y Javier Alastrue del Casino Circe Valencia. Se me ha quedado pendiente comentar algo relacionado con Alex Odoherty, muy singular, y que lo comentaba Carlos, no sé si se puede comentar a micrófono cerrado. Por ejemplo, tiene mucha habilidad para... Para recitar, si por ejemplo, para recitar, exacto, para recitar. Es complicado, ¿eh? Ah, yo soy un tío sencillo. A mí una tía que tenga sentido del humor y respete mi espacio, no me hace falta nada más. A mí si baila claqueta, tiene piso propio, buena teta, inglés brasileño, una amiga modelo, una casa del campo, una lata cruz campo, un piano, una vela, un jacuzzi, un chalet con piscina, un casino, lo normal, me conformo. Una madre lejana, un espejo, un padre coñazo, pero lejos. La habilidad de desaparecer cuando quiero estar solo, de aparecer cuando necesito compañía. Que sea cariñosa, no pegajosa, comprensiva, no compasiva, con carácter, no con cojones. Su mijita de mala leche, su poquito de risa, su poquito de calma, su poquito de prisa, su estilo, su clase, su porte. Una señora, vamos a reconocerlo. Y una puta cuando tenga que serlo, para que nos vamos a engañar. Maravilloso. Es espectacular. Maravilloso. Muy bueno, muy bueno. Es espectacular, pero sí, sí, pero esto además creo que va un minuto más, ¿no? Bueno, esta parte del show creo que se extiende un minuto más hablando así de rápido, es espectacular. ¿Es confesable que has estado en casa de Alex Odoherty, Carlos? Sí, claro que sí, es amigo mío personal. Ah, muy bien. Su casa es bastante... ¿Le define a él o él? ¿Su hábitat también es muy Odoherty? Absolutamente, no tienes dónde sentarte porque lo tiene todo lleno de... ¿Sabéis que cuando él sale en el show sale con trompetitas, siempre le gusta llevar instrumentos y los tiene por allí tirados por casa, etcétera? Eso ya más un loco de la música, por supuesto, con su piano, con sus instrumentos en absolutamente ukelele, cada ¿no? rincón, el ukelele, en cada rincón de la casa, sí, la verdad es que sí. Los muy artística. ¿Tenéis previsto en el calendario cuando viene Alex? Pues, Alex, no lo que venga siempre es una buena noticia, pero claro, tiene una agenda muy, muy complicada y contar con esta gente así a mucho plazo es complicado, pero vamos, no perdemos la esperanza. Muy bien, a ver si pronto podemos verle por el Casino Circe Valencia, y si no, en cualquier caso, la cita mañana con Maru Candel, desde luego, si tuviera que clasificarla, no sé, buscar algún calificativo dentro del mundo del monólogo, que sería, pues, ¿qué le identifica? Pues ya, como he dicho, es el tema de es una mujer que se ríe, como muy bien ha dicho, de sí misma, y luego con un punto de caridad que le diferencia de muchos monologuistas, que la crítica la hacen un poco, pueden hacerla ácida, pueden hacerla un poco desagradable. Ella es un humor muy blanco y muy divertido. Javier Alastrue, Carlos Clemente, el que dirige la cuestión del marketing y la comunicación y el que lleva los asuntos de ópera y su colaboración con el monólogo en el casino. Gracias por acompañarnos. Gracias que vaya muy bien. Le plantáis un beso a Maru si llegáis. Vale. El sábado nos vemos allí mañana. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Adiós. Bueno, artistes, que passeu un molt bon cap de setmana, que deu en molt bona companyia, la d'esta casa, la 97.7 Ràdio. Ara arriba la informació. Bon cap de per a tots, i tornem a escoltar el dilluns, així en la vostra, en la 97.7. Tanquem la paradeta per el cap de setmana. Dilluns més, au, adeu!